Dos bolas, un strike, la cuenta para Adonis García. El en vivo. Va un batazo largo al centro. La bola en lo más profundo. Se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va, se va. Magallanes 8, Caracas 2, Big League.